7 de la mañana y 6 minutos en este momento, decíamos en títulos, trabajadores del CODICEN volverán a concentrarse en las puertas de la institución esta mañana a las 9 de la mañana. La semana pasada también se movilizaron. Están acusando al CODICEN de llevar adelante una selectiva persecución antisindical. Estamos en contacto telefónico con Santiago Pascale, representante de los trabajadores del CODICEN. Santiago, buen día, ¿cómo te va? Buen día José Luis, buen día a toda la audiencia. Bueno, te escuchamos con con esta movilización que tienen hoy, esta concentración allí en las puertas del CODICEN. Ustedes tenían planificada una reunión en el Ministerio de Trabajo, ¿qué pasó? No, tuvimos la semana pasada reunión en el Ministerio de Trabajo, sí, como bien decís, como bien presentaba la nota recién, por la situación de persecución a tres compañeros del sector tercerizado que se llama PAENF, que es un programa de apoyo al CODICEN, básicamente que se utiliza como una tercerizadora de trabajadores que tienen relación de dependencia directa con CODICEN, pero bajo el derecho privado, y que hace bastante poco tiempo están afiliados al sindicato. Y bueno, lamentablemente en Adinatra no hubo acuerdo, la posición de CODICEN fue muy intransigente respecto de lo que estaba planteando el sindicato, de justamente no dejar a nadie sin trabajo en la situación actual de pandemia, y en la situación, ni que hablar de estos compañeros que hace años que tienen relación de dependencia con el CODICEN y que trabajan hace casi 5 años ya. No entendíamos por qué las razones de este despido indirecto, de alguna forma, porque en realidad lo hacen a través de la no renovación de contratos, pero contratos que siempre se renuevan, digamos. Y bueno, y solamente a esos compañeros, por eso lo selectivo. Y bueno, el CODICEN se mantuvo en esa posición en la DINATRA, incluso el Ministerio de Trabajo un poco planteó que le parecía bastante intransigente la posición, los convocó para hoy. Hoy jueves volvemos a tener una DINATRA a las 11 de la mañana, y nosotros, bueno, obviamente, como decías vos, vamos a movilizar, a concentrar hoy a las 9 de la mañana durante la reunión de la DINATRA para presionarle que recontraten a los tres compañeros. Uh-huh. Estos tres trabajadores, ¿en dónde se desempeñan, Santiago? Mira, ellos se desempeñaban siempre en el edificio mismo de CODICEN, de la mesa de ayuda al portafolio docente, que se le llama, que es una colaboración, digamos, con un área del CODICEN directamente, porque el programa que comento, que es una forma de tercerización, es un programa de apoyo. Y el año pasado, cuando fuimos a luchar por sus recontrataciones, que ahí ellos fueron que empezaron a afiliarse al sindicato y lograron la afiliación de muchos compañeros de ese sector, los movieron, porque supuestamente no se precisaba, no se iba a hacer más esa tarea, los movieron a dos a UTU y uno a secundaria, pero siguen dependiendo directamente de CODICEN. Lo que nosotros le planteamos al CODICEN es que evidentemente se precisa gente en todos lados, eso ya está laudado, es así, los recursos humanos, la oficina de recursos humanos han mostrado que es así, nosotros el sindicato también, y que evidentemente tenemos condiciones financieras, porque está financiado el programa, que está financiado a través del BID, para poder recontratar a los compañeros, y nosotros obviamente planteamos renegociar luego de la recontratación, no solo con esos tres, sino con todos los compañeros, situaciones contractuales mejores, que puedan presentarse a concursos para poder estar directamente en relación de dependencia de CODICEN a través del derecho público. El problema evidentemente está en que el CODICEN supuestamente quiere destrozar ese programa, eso dice por lo menos, pero lo quiere hacer sin tener en cuenta la situación de los compañeros y compañeras que trabajan hace un montón de tiempo ahí, que depende su diario acontecer depende de ese sueldo, ¿no? Uh-huh. Estos tres trabajadores que no han sido contratados, ¿son de los afiliados? Sí, claro, sí, ellos fueron los primeros que se arrimaron al sindicato para lograr esta afiliación de ese sector, digamos. Por eso también CODICEN conoce quiénes son, porque a partir de eso fue que el resto o varios compañeros se afiliaron. Y justamente esos tres compañeros que se movieron el año pasado para eso son los que terminan despedidos, no recontratados. Por eso nosotros le planteamos a CODICEN que es demasiada casualidad como para no tratarse de una cuestión sindical. De cualquier forma, obviamente nosotros con el Coicen tuvimos una discusión larga. Nosotros no creemos que haya que sostener el programa hasta dentro, porque lo criticamos siempre. Lo que creemos que no hay que dejar a nadie por el camino, la intención de supuestamente destrozar ese programa, ¿no? Que obviamente tuvimos muchas discusiones con el gobierno anterior, porque dejó estos contratos precarios, una cantidad de contratos precarios, y ahora le dio una mano bárbara para que puedan recortar así nomás, ¿no? Uh-huh. El programa este es una extensión de lo que era el Menfod antes. Exactamente, es el mismo. Ajá. Es el mismo, es el mismo con el nombre cambiado, ya. Y ya está, ¿ustedes tienen confirmado que tiene financiación para este año? Sí, sí, tiene toda la financiación para este año. O sea, de hecho, algunos compañeros lo recontrataron por un año, o sea, de junio por un año, hasta junio del año que viene. Así que quizá el 22 también. Sí, es probable que sí. O sea, hay un discurso de Coicen diciendo que el programa tiene dos patas, ¿no? El programa tiene una intención de tercerizar trabajo que es necesario para el Coicen, y la otra es que le abre puerta a las empresas directamente. Ahí sí, nosotros lo criticamos mucho, con grandes montos, como ahora, por ejemplo, que mientras echaban a los compañeros, contrataban una consultoría para ver el funcionamiento de la NEP por $200,000, por 9 millones de pesos, $200,000 en menos de un año. Entonces, le abre la puerta también a ese tipo de funciones tercerizadas de empresas que no tenemos ni idea para qué sirve, más que para darle de comer a esas empresas, porque hay trabajadores hay sectores de nuestro trabajo que podrían hacer perfectamente el trabajo que le están pagando a esas empresas, incluso la Oficina de Servicio Civil, que se encarga justamente de la organización del Estado, y le vamos a pagar a una empresa para ver cómo organizar al Coicen, ¿viste? Ese tipo de cosas también tiene este programa, que nosotros la criticamos fuertemente. Bien, Santiago, la movida esta que van a hacer a las 9 de la mañana, ¿en qué consiste? Mira, estamos de paro parcial ahora en la mañana, o sea, en el inicio, hasta la 1, y vamos a estar concentrando a las 9 aproximadamente, un poquito ahí entre 9 y 10, en el Coicen, en la puerta del Coicen, ahí en Libertador y Colonia. Bueno, vamos a estar, nosotros tenemos local enfrente, así que vamos a estar concentrados mientras los compañeros están en Minatra, porque es por Zoom, la tripartita. Y bueno, esperando los resultados de esa negociación, a ver si son favorables o si tenemos que seguir recrudeciendo el conflicto de alguna forma. Muy bien. Santiago Pascale, muchísimas gracias por la información, y quedamos a la espera del resultado entonces de esa Dinatra del día de hoy. Espectacular, muchas gracias a ustedes, como siempre, por la difusión del conflicto. Y sí, bueno, ya estaremos sabiendo, a ver, hoy de mañana, a ver qué pasa. Hasta luego. Hasta luego. 7 de la mañana y 14 minutos. Pausa y venimos enseguida. No se muevan de ahí.